secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Mario Cortina. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien. Recién nos notificábamos de esta manifestación de algunos trabajadores de DAXA y queríamos conocer cuál es la visión que la Municipalidad tiene de este tema. ¿Cómo lo están manejando? ¿Qué expectativas tienen? Mira, sí, en realidad era un pedido de los trabajadores de DAXA, pero de las cuadrillas de DAXA más que todo. Se había quedado en hacer una reunión con el intendente y los directores, subdirectores, o conmigo también. Y se va a hacer seguramente en el ámbito de DAXA. Ellos pretendían que fuera hoy, y bueno, por una cuestión de agenda no se había hecho la semana pasada, lo habían pedido la semana pasada, el 21, a partir del 21 de junio. Y se va a hacer seguramente en esta semana. Nosotros tenemos intenciones que se haga por lo menos, digamos, en estos días, hasta el miércoles, vamos a ver en qué momento, y que quedamos con el intendente de ir para allá, hablar con ellos directamente. No es una reunión gremial, es una reunión de cuestiones que tienen que ver con las cuadrillas, con mejorar algunas condiciones laborales que tienen que ver con, a lo mejor, con equipamiento, algunas cosas más que tienen que ver exactamente con el mantenimiento que ellos hacen, y no con otras cuestiones que se están manejando a nivel municipal, que, digamos, con algún proyecto que tenemos de por ahí en el futuro cooperativizar el servicio, hacer algún acuerdo con la cooperativa, o de ver alguna forma de mejorar con algún sistema distinto a la ley 643. Por ahora eso está en proyecto, y lo que sí tenemos que hacer nosotros es lograr de alguna manera esto que hemos intentado hacer, de conseguir los fondos, tanto de Nación como de Provincia. En eso estamos trabajando, y eso les tengo que explicar. Esta idea de cooperativizar, ¿es a mediano plazo? ¿Y cómo se imaginan que se haría? Es mediano plazo por lo siguiente. Nosotros primero tenemos que hacer las obras de mitigación. También hemos hablado de algunas obras del plan de mejoramiento de barrios, que podría llegar a implicar, obviamente, destinado a mejorar algunas zonas de cloacas, digamos, sobre todo. Y una vez que nosotros podamos conseguir esos fondos, se pueden hacer esas obras, que va a ser en las condiciones que mejor convengamos con Nación y con Provincia, una vez que nosotros mejoremos eso, posiblemente se pueda hablar de una cooperativización o algún arreglo, incluso con la cooperativa local. El tema es que, o alguna especie de ente como funciona el EMSU, digamos. Pero eso es un plan a mediano plazo. Eso no creo que sea antes de 2 años. Ojalá lo pudiéramos hacer antes de ese tiempo, ¿no? Pero ¿quién va a recibir esto en las condiciones que está? Esa es la realidad. No hay otra realidad. En las condiciones que está, se refiere a la falta de recursos. Y a la falta de recursos, porque estamos trabajando nada más que para tapar baches. O sea, va, ni tapar los baches. Estamos reparando las cosas como podemos, ¿sí? Esa es la verdad. Y quien no se dé cuenta de eso, yo creo que está fuera de la realidad. La realidad es esa. Esa es la realidad. Nosotros vinimos a cambiar esa realidad de a poco. No sé cómo la vamos a cambiar todavía, porque sin fondo no se puede hacer mucho. Por más que la gente pretenda, estamos hablando hasta de los mismos empleados, ojalá pudiéramos tener mejores condiciones. Yo soy el primero que estaría de acuerdo. Soy un trabajador toda la vida, señor. Creo que es así. Suena, Cortina, hasta el tono, medio como, no voy a decir derrotado, pero claro, es una realidad derrotado que... Derrotado no, pero realista soy. Yo no soy ningún una persona que... Yo tengo casi 60 años, así que obviamente que he trabajado mucho y he visto condiciones laborales complejas. Y esta es compleja, porque, digamos, las condiciones se pueden mejorar, pero también hay que poner mucho de uno, y yo creo que lo ponen. No estoy discutiendo eso, pero no es solamente que lo tenga que poner la gente de las cuadrillas. Hay muchísimas cosas que tienen que mejorar el propio municipio, que lo tendremos que hacer y lo haremos de a poco. de a poco. O sea, nosotros tenemos que bajar los costos, obviamente, porque le estamos aumentando al vecino y tenemos que eficientarnos, tiene que ser más eficiente. Y bueno, no depende solamente de las cuadrillas, depende un montón de otras cosas. Sí, digamos, y... las cuadrillas son un elemento más final en la reparación y en el mantenimiento, pero no le podemos achacar a un grupo humano de ese tipo los problemas que tiene la ciudad. Está bien. Para nada. Decía que además es probable que después los tiempos políticos también, porque ninguna de estas cosas puede hacerse sin recursos, eso está clarísimo. Y viene un año electoral el año que viene, que uno también se imagina, por más que todos hayan dicho en algún momento que están de acuerdo en que la situación de Santa Rosa es crítica y se tienen que poner de acuerdo para arreglarla, cuando llegan la época proselitista también empieza a haber otros ruidos y otras miradas y disidencias también. Así que el mismo sería que no fuera así, ¿no? Que fuera siempre mejor, digamos. Que hubiera fondo en forma continua y no en ese momento, pero bueno, ¿qué va a ser? Estamos en este momento sometidos a esas cosas. Ojalá lo podamos cambiar. Mario, gracias. Como sociedad, listo. Chao. Si querés agregar algo más, bueno, dale. No, al contrario, gracias. Listo. Mario Cortines, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Santa Rosa. Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario. Si todavía no tenés tu DNI y tarjeta, te queda hasta el 31 de julio para...